estamos de fiesta, realmente estamos de fiesta. Y estamos muy contentos porque tenemos en estudios de Radio Independencia, en Impactos, la presencia de Lulo. ¿Qué tal, Lulo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sócrates? ¿Cómo estás? Tenemos también la presencia de los ganadores, brillantes ganadores del certamen, que en la noche de ayer en el Club Banco República, bueno, ante una demostración realmente notable en lo que tiene que ver con la coreografía, tenemos aquí a Rubén Gadé y René de León, brillantes ganadores del certamen Lulo tras los pasos de John Travolta. Vamos, por supuesto, primero a los ganadores. Lulo, por supuesto. Rubén Gadé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Yo les voy a hacer preguntas muy rápidamente porque el tiempo es muy poco. También el saludo de René de León, por supuesto que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo les voy a hacer preguntas que consisten en lo siguiente. ¿Cómo ustedes se decidieron a participar en el certamen? ¿Cómo lo decidieron? La película, por ejemplo, ¿cuántas veces la viste? Yo la vi 10 veces la película. ¿10 veces la película? 10. Para tener de esa manera un panorama claro del estilo de Travolta. Exacto. ¿Y tú también, René? Sí, yo unas 8 veces acompañé a Rubén. 8 veces. La gente se pregunta, porque realmente el primer premio es tremendo, porque tenemos, por un lado, 2.000 nuevos pesos en efectivo y una cantidad de premios, de regalos de las distintas firmas que en la noche de ayer respaldaron todo esto. ¿Qué piensan hacer con los 2.000 nuevos pesos, Rubén? Todavía no tenemos idea. ¿No tienen idea todavía? No, todavía. Pero más o menos algo así formado. O sea, 2.000 nuevos pesos pueden servir para muchas cosas, ¿cierto? Cierto. ¿Qué te parece la gente que se aglomeró ayer en Banco República? Esa cantidad tremenda de gente que los alentó, pero a rabiar. Sí, formidable, formidable todo. Muy lindo estuvo anoche. Además, una cosa que hay que destacar, que es la siguiente. Lo decíamos ayer durante la transmisión de Independencia, de que firmas tan importantes como Robert Lewis, La Mañana y El Diario para su suplemento Platea, en fin, y una cantidad de firmas comerciales que de una u otra manera hicieron posible la realización de esta fiesta joven. Es muy importante tener en cuenta eso, Lulo, porque yo creo que no tiene precedentes. Lo que vivimos anoche en el Club Banco República no tiene precedentes en la historia de las discotecas, ¿eh? Así es, Sócrates. Yo creo que esto va a quedar grabado y en los anales de la historia. No es hablar por hablar, sino decir una verdad. Lo de anoche va a quedar, no sé, para el recuerdo de muchos. Exactamente. Y el jurado, una vez finalizado el certamen, el concurso, una vez que cada una de las 6 parejas participó en la final, tardó demasiado en decidirse, porque menudo lío tenía el jurado para decidirse, porque realmente cada una de las 6 parejas demostraron que realmente asimilaron muy bien el estilo de John Travolta. El jurado estaba integrado por invitados especiales, el caso de Ricardo Espalter, Cristina Morán, representando a Saeta Televisión Canal 10, Aníbal Garderes y Cristina Gallo, representando a La Mañana para su suplemento Platea, el señor Alberto Cabot, de Imperio Asociados Publicidad, Elías Luzman, por Lulos Discotheques, y Víctor Krasinski por Tom Mix, Sociedad Anónima, fabricantes de la línea de prendas Robert Lewis. Bueno, René, decime algo. ¿Qué te parece? ¿Estás contenta con el todavía triunfo? Todavía no reaccionó. Sí, yo creo que sí. La euforia creo que sigue. Creo que estamos a unas horas. Hablame un poquito sobre... Claro, se creó una expectativa tremenda. Sí. Una vez que el jurado dictaminó su fallo, a tal punto que nosotros un poco demorábamos el fallo. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Tú sentías que ganabas? O sea, ¿tenías la plena convicción mientras bailabas, mientras concursabas, de que ibas a ganar? Bueno, yo no me tenía mucha fe. Nos teníamos mucha fe los dos. ¿Se tenían mucha fe? Sí, muchísima fe, que es importante. Claro, hay que tener fe en todo, por supuesto. ¿Y en qué se basaba esa fe? Bueno, no sé, desde un principio los dos congeniamos muy bien, con respecto a la coreografía, nos adaptamos perfecto al estilo Travolta y nos sentíamos, yo qué sé, yo un Travolta arriba del escenario. Exactamente. La fe de la que hablaba recién René, Rubén, estaba basada, digamos, a través de los ensayos que ustedes hacían, a través de... hace un momento me decías que viste 10 veces la película. O sea, todo eso hace que vos participes, ¿cómo te puedo explicar? De una manera tranquila, o sea, sabiendo de que podrías ganar, de que tenías condiciones como para ganar. Sí, sabía que lo que estaba haciendo en el momento estaba todo bien. Todo bien, desde el principio. Además, Lulo, una cosa a tener en cuenta. Por supuesto, en todo certamen tiene que haber un primero, un segundo, un tercero. Claro. Eso sucede en todas partes del mundo. Claro. Pero yo creo que no solo Rubén Gadé y René de León son los ganadores. Yo creo, lo decíamos incluso ayer durante la transmisión de Independencia, yo creo que los ganadores fuimos todos. Claro. Cada una de las 6 parejas, las firmas comerciales que respaldaron todo esto... Y toda la gente que se acercó ayer al Banco Desde República. El que armó el andamio a las 4 de la tarde. Exactamente. Creo que Rubén y René. Creo que este es un triunfo, aparte de un triunfo de la juventud. Que demostrando que, una vez más, que podemos llegar a hacer algo bien, en organizar algo bien con toda la gente joven de nuestro país. Además, vamos a comunicarles de que en segundo lugar estuvieron Carlos Papa y María Isabel Pérez. En tercer lugar, Roberto Lencina y Graciela Cardoso. Y una mención especial de Robert Lewis, La vida color jean, para Francisco Toche. Nuestro agradecimiento, por supuesto, a los amigos de Robert Lewis, a los amigos de La Mañana para su suplemento Platea, y a todas las demás firmas comerciales que hicieron posible todo esto, este acontecimiento joven. Exacto. Lulo, tú me hablabas de... así muy rápidamente, porque sí, se nos termina el tiempo. Claro. Este sábado... La fiebre de Travolta continúa. Solamente por este sábado. Solamente por este sábado. Exactamente. Este sábado tenemos la fiesta de los ganadores. Tú sabes que después de un triunfo hay que festejarlo. Por supuesto que sí. Y creo que la fiesta de los ganadores se va a llevar a cabo este sábado en el Club Banco República a partir de las 22 horas. Y además, el domingo, todo el show de Travolta, todo el staff de Travolta, junto con Quien Te Habla, va a estar presente en el Club Armenio, a Graciela y Suárez. Exacto. Después de las 19 horas. Ahí vamos a estar, vamos a representar lo que fue el Banco República del día de hoy. Y bueno, creo que no nos resta nada por decir. Estamos muy cansados, tú también. Sí, realmente. Creo que tenemos que dormir un rato. Claro. Muchas gracias, Sócrates. Muchas gracias, René. Sócrates. Gracias, Lulo. Gracias, Rubén Gadea. Gracias, René. No, muchas gracias a ustedes, por favor. Y por supuesto, la felicitación a ustedes y... A toda la gente que estuvo ayer en Banco República en esa magnífica fiesta. Gracias nuevamente y... Un abrazo, Sócrates. Hasta cualquier momento.